Mañana lo tenemos en línea, vamos a saludarlo, a darle los buenos días al ingeniero Julio Pagola, que es presidente del Foro de Seguridad. Buen día, Julio, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal, Isabel? Bien, muy bien, Julio. Bueno, te convocábamos un poquito para saber cómo está la situación, cómo se viene desempeñando el Foro de Seguridad. ¿Hay cambio de autoridades? ¿Ya hubo? ¿Cómo estamos en ese sentido? Sí, mira, bueno, la última reunión de abril, que fue la primera del mes, ahí se hizo el cambio de autoridades, que se venía previendo ya desde diciembre, planteando todo. Así que bueno, se formó una nueva comisión con presidente, vicepresidente, secretario y prosecretario. Si querés te nombro personas. El prosecretario es Marcelo Yagüe, que es el vicepresidente del barrio San Nicolás. Sí. El secretario Martín Estradé, presidente del barrio Falucho 1 y 34. Uh-huh. Vicepresidente, la doctora Daniela Rosa Gatti, de la Asociación de Abogados de Tandil. Uh-huh. Y bueno, presidente de vuelta, me postulé como presidente por Sociedad Rural. Claro. Uh-huh. Está bien. Bien. Bien, muy bien, muy bien. Tengamos en cuenta que también desde hace un mes más o menos, Julio, sos el vicepresidente de la Sociedad Rural de Tandil. Sí, sí, sí. Uh-huh. También coincidió que, bueno, luego de postergadas intentos de hacer asamblea debido a la pandemia, claro. Como ha pasado en varias asociaciones, por no poder hacer presencial y eso, se hizo hace 2 meses más o menos, y sí, asumí como vicepresidente de Sociedad Rural de Tandil. Hubo cambio de autoridades también. Decimos que Matías Meli. Ah, sí. Matías Meli sigue siendo el presidente. Matías renovó su presidencia. Uh-huh. Y la novedad en el caso de Sociedad Rural de Tandil es que hay 2 mujeres en la comisión directiva por primera vez. Exacto. En la historia. Sí, sí. Sí, sí, sí, Virginia Palazuelos y Mariana Morrona. Uh-huh. Sí, 2 mujeres. Quienes están trabajando muy activas, realmente ha sido muy importante. Bien, muy bien. Bueno, volviendo al Foro de Seguridad, ¿cuándo fue la última reunión, Julio? La última reunión fue el primer miércoles de abril. Uh-huh. Bien. ¿Cuáles fueron los temas que se trataron? ¿Cuáles son las cuestiones más urgentes? Mira, algunos de los temas fueron uno que nos tiene, ya llevamos 2 reuniones tratándolo, y bastante complicado, es la subida del lago, las reuniones de la nocturnidad. Se planteó con la Secretaría, se vienen haciendo operativos, justamente este fin de semana hubo un operativo, pero los operativos se están haciendo a la luz del día, fueron importantes. Pero digamos, este fin de semana, por ejemplo, el viernes a la 1 de la mañana hubo que llamar al 101 los vecinos porque seguían los problemas. Sábado y domingo bajaron. Creemos que también el tema del cierre y la no circulación en determinadas horas también ha hecho que esto ahora, este fin de semana, empiece a bajar, ¿no? Pero digamos, eso es uno de los problemas que nos tiene muy preocupado y que tiene a los vecinos que viven en la zona muy preocupados. Uh-huh. Y en cuanto a la inseguridad, Julio, ¿algún barrio en particular que recurra a ustedes? Tuvimos un hecho muy, ustedes lo sacaron en el diario, por supuesto, que es de una cabaña. Entonces la uh-huh. asociación de cabañas estuvo en el foro, veníamos charlando con ellos porque estaban preocupados si podía ser un hecho aislado uh-huh. o acompañar los otros. Desde el foro y en charlas que hemos tenido con ellos, bueno, estuvo una de las personas que venía de la cabaña, Huichacurá, que ustedes bien saben, sí, sí. Qué pasó, sí. Que hubo violencia en el lugar, y bueno, para trabajar con la asociación de cabañas, en lo que es prevención, en lo que es llamado a patrulleros, se pidió más patrulleros en ciertas zonas, donde están más conglomeradas las cabañas. Y bueno, un trabajo en conjunto para hacer en ese sentido. ¿Cómo es la respuesta de la policía ante esos pedidos? Digamos, la policía concurre también al foro, es de participar en las reuniones. Mira, sí, mira, te cuento, tenemos 2 situaciones. Uh-huh. Una es en lo que es el foro rural. Ustedes saben que nosotros uh-huh. lo dividimos en 2 y, claro. y la parte rural la hacemos aparte. Uh-huh. Son temáticas totalmente distintas, no son tan parecidas. Entonces lo hacemos en otra reunión junto con las instituciones rurales. Y lo que es la ciudad la hacemos el primer miércoles de mes. En lo que es el foro rural, el jefe de patrulla y el jefe de su coordinadora están siempre en nuestras reuniones. Uh-huh. Ellos participan de las reuniones. Eso hace que para nosotros sea mucho más rápido el tratamiento de los temas, porque estamos, digamos, prácticamente juntos en la problemática que va surgiendo, ¿no? Y normalmente las reuniones las hacemos... Claro, no tenés que decirle qué te dijo, digamos. Claro. Claro, no tenemos que estar al otro día o los dos días hablando con patrulla, viendo, no, se trabaja en forma conjunta, te diría muy muy ameno, muy muy cercano el tema. En lo que es la ciudad, desde el gobierno anterior se prohibió que la policía estuviera en los foros, en los foros de seguridad, por un problema que hubo en La Plata, no sé si, creo que ya lo hemos charlado el tema. Uh-huh. Y a partir de ahí la policía no intervino más en el foro, o sea, no pudo ir más al foro, lo que es policía bonaerense. Uh-huh. Entonces a nosotros eso nos trae que está la Secretaría de Protección Ciudadana, por supuesto que es nuestro de donde podemos llegar, pero también nosotros llegamos directamente. Tenemos muchas charlas con jefe departamental, con los jefes de la comisaría primera. En el tema de la cabaña, estuve enseguida charlando con el jefe de la comisaría primera. Esta semana que pasó, tuvimos un robo ahí cerca del Valle Pica Pedrero. Acuérdense que ahí estuvo, en el refugio hubo un robo. Uh-huh. Y después hubo un robo de animales al lado del refugio, sí, en la misma zona. Y hablando con el comisario de la primera para ver ese tema y cómo iba, y bueno. Eso lo hace un poco más más largo el tema porque no están en la reunión, pero no así digo que hoy hace rato, y creo que no sé, desde que estoy en el foro nunca hemos tenido ningún problema con las autoridades policiales, siempre nos reciben, nos atienden, como yo digo, nos atienden a cualquier hora, hay respuesta, lamentablemente. Hay algo, este gobierno tampoco ha permitido, no sé cuál es la situación de que estén presentes en el foro. Julio, volviendo a lo que tiene que ver con la nocturnidad y en la zona del dique, los viernes, sábados y domingos que se juntan mucha cantidad de jóvenes, ¿qué, uh-huh, qué se habló? Porque nosotros hemos hablado también con autoridades, hemos hablado con mismos vecinos que han denunciado el hecho, pero bueno, ustedes desde el foro, ¿Qué se habló en esta última reunión? ¿Qué se puede hacer? Nosotros venimos charlando con los vecinos y por eso lo llevamos a las autoridades, lo hemos charlado con policía, lo hemos charlado con la secretaría y lo hemos presentado en el foro. Del mes pasado se ha hecho poco, o sea, lo que se ha hecho son, y venimos reclamando de que se hagan de noche. El problema que se nos ha dicho que de noche, tránsito no puede estar porque no se pagan las horas, entonces por eso se ven los operativos durante el día, pero el problema es que de 2 a 9 de la noche no son los problemas en la zona, los problemas son de las 12 a la 1 de la mañana en adelante, justamente el viernes los llamados fueron a la 1 de la mañana al 101, el 101 va enseguida, pero el problema es que el operativo se tendría que hacer en esos horarios. Después también en unos días, Guille, vos me vas a ayudar, hemos hablado con una vecina que era calle Larrea, me parece que habían tenido robos, una seguidilla de robos que querían comunicarse con el foro de seguridad, ¿te acordás, Guille? Sí, creo que ahí no estábamos todavía. Sí. Pero creo que era que entraban, hacían escalamiento y hubo y han visto y ha habido vecinos. Sí, eran muchos intentos de robo. Claro, sí, que querían comunicarse con el foro de seguridad. Sí, muchos intentos de robo que fue la zona de, creo que fue de la Torre de Full hacia Brasil. Exacto. Toda esa zona y hacia La Rosa, como para ubicarnos, ¿no? Exactamente. Se han comunicado con ahí estuvimos ustedes, hablando con el presidente de la asociación del barrio Falucho, uh-huh, también, como para ver si había tenido problemas ahí esa zona, pues está pegado, digamos, pero no, ahí no, fueron más concentrados donde la señora expuso, sí. Uh-huh. Uh-huh. ¿Han podido ustedes charlar con ellos? No se han comunicado con nosotros. Tampoco conseguimos el teléfono porque hablamos con Falucho 1 y 34, digamos que son los vecinos más cercanos como para ponernos en contacto, pero tampoco pudieron ellos. Ahora vamos pero a ver sí si estamos al tanto. Ahora vamos a ver si rastreamos justo la vecina que se comunicó con nosotros y te lo pasamos. Julio, lo estuve viendo, sí. Con respecto a la seguridad dentro del parque industrial, teniendo en cuenta que hubo robos allí adentro, ¿Ustedes han podido conversar con algunos damnificados? ¿Se han comunicado? Mira, yo estuve hablando con un damnificado. Lamentablemente la última reunión del foro se hizo muy larga y bueno, se nos cortó el Zoom, tuvimos que darle un corte. Justo esta persona me había llamado un rato antes de la reunión y íbamos a ver de hablar el tema para ver cómo venía. Sé que hubo más de un robo dentro del parque industrial. No nos habíamos enterado ni por los diarios, creo que tampoco. No, yo no lo leí, por lo menos. Hubo una cosa muy muy light, digamos, con respecto al robo que sufrió allá dentro del parque industrial, la sala de maduración del clúster quesero. Pero no. Clúster quesero, sí. Persona que también tiene herramientas reales, claro. Y eso también. Pero había habido otros, otros robos y bueno, no se vieron reflejados. No, ya te digo, lo vamos a charlar, esta próxima reunión lo vamos a poner como tema, como para saber qué se está trabajando, por lo menos qué está pasando dentro del parque industrial, ¿no? Más que nada para saber si han tomado alguna medida con respecto a la seguridad. Ellos tienen una persona ahí en la entrada, sí. No sé si para 24 horas, pero bueno. No puedo hablar algo que desconozco. Claro, creo que tienen seguridad privada, ¿no? Ahí en la puerta. Claro, en la puerta hay seguridad privada. Lo que no sé cómo están trabajando después de estos hechos, digamos que no fue uno, fue posterior al incendio del frigorífico de Cañón. Claro, fue posterior, es verdad. Aparentemente, exacto, fue posterior. Aparentemente allí en el parque industrial habría una zona del parque, que es donde ocurren estos ilícitos, que no tendría las cámaras como para que sea monitoreado ese espacio. Eso fue un poco lo que pude recabar de información hablando con distintas empresas que están allí en el parque industrial. Pero bueno, entiendo que van a tener que tomar cartas en el asunto, Protección Ciudadana, con respecto a esto. Sí, ya te digo, fue un hecho que pasó esos días atrás, no estaba en el temario. Justo esta persona que pertenece al foro charló conmigo antes y no lo pudimos exponer, no nos dio el tiempo. La preocupación es que hubo varios hechos en los mismos días y bueno, eso es lo que complica, ¿no? Pero ya te digo, no he podido saber qué medidas se han tomado al respecto. Así que bueno, la próxima reunión sí lo vamos a tener y vamos a charlar y veremos Secretaría de Protección Ciudadana que nos comenta también, ¿no? Vimos una resolución de lo que fue el caso tan resonante de la Canal. Sí. De hace unos años, sí. Donde hubo una condena con respecto, bueno, no era solamente el caso de Abigeato, sino también con otras causas y otras cuestiones. Sí. Con un tema de abuso o violencia también. Sí, llevó dos años. Un sabor amargo. Llevó esto. Dos años. Sí. Sí. Llevó dos años, te deja un sabor amargo. Si ustedes recuerdan cuando pasó el hecho, enseguida se tomó cartas en el asunto, enseguida la patrulla actuó, se llegó, la gente estuvo adentro, digamos, presa, se los liberó. Ajá. Y ahí empezamos un sinfín de problemas, porque cuando estaban en Tandil el problema era en Tandil y cuando iban a De la Canal el problema era De la Canal. Sí. Y ahora se les da 4 años, que no sé efectivos cuántos van a ser. Exactamente. Y tardó 2 años. Es decir, si por un lado, bueno, algo que no quedó impune, pero estamos hablando de penas que son cortas. Gente que estuvo libre durante lo que fue el transcurso de la causa y realmente ha durado 2 años, y como vos decías, cuando estaban en De la Canal los problemas eran en De la Canal y cuando estaban acá en Tandil los problemas eran en Tandil. Sí. Lo sufríamos habitualmente. Algo positivo que quedó de, no sé, si uno quiere ver algo positivo y ser optimista en esto, de esos 2 años ahora, por lo menos salió la fiscalía temática, algo que se venía pidiendo, sí. Y muy importante. Es verdad. Este hecho fue un hecho de abigeato, por eso fueron adentro, bueno, conjunto con el otro hecho, pero hoy en Tandil tenemos una fiscalía temática que es la de abigeato, No es un tema menor, es muy importante. Sí. Bueno, también dentro del foro una de las cosas que vamos a hacer es ir a charlar con el fiscal actuante, y nos interesa que también la fiscalía, por supuesto que no lo puede lograr, pero sí charlar cómo lograr que la fiscalía sea temática en general de todos los temas rurales, no solo de Abigeato. Está bien, pero bueno, claro. Es algo que es muy un importante trabajo, para la zona rural, sí. Julio, muchísimas gracias por el contacto, por tu tiempo. Te quería agregar algo. Sí. Nosotros hemos creado un mail para que la gente pueda contactarse directamente por mail. Bien. Que es forodeseguridadtandil@gmail.com. Perfecto. forodeseguridadtandil@gmail.com. Cualquier problemática, cualquier tema, manda la inquietud allí por mandar mail. Un mail ahí o contactarse con nosotros directamente, por supuesto. Julio Bárbaro, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Que tengas un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Lo escuchábamos al